Carla, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Carla, bueno, en principio conocer más en qué consiste esta actividad. Tenemos entendido que alrededor de 20 toneladas de verdura van a ser las que se van a estar repartiendo. Sí, esto se va a estar haciendo en Buenos Aires, que es donde está concentrando UTT, y después se replica en otras provincias. Y sí, se va a repartir 20.000 kilos de verdura, se va a estar regalando para apoyar a las medidas redistributivas. Uh-huh. Es una forma de reclamo que estamos haciendo nosotros contra el campo, que se dice llamar campo, que sería el campo sojero. Uh-huh. Decías que esta medida va a tener algunas réplicas en distintas provincias. ¿Acá en la provincia de Santa Fe va a haber alguna actividad en ese sentido? Nosotros lo replicamos el sábado, hicimos una toma de una plaza, fue una forma de manifestarnos de nosotros. Tomamos una plaza donde se hizo una feria, se vendió productos a muy bajos precios, después para seguir feriando en esa plaza. Fue en la plaza Funier, que está frente a la plaza Don Bosco, la escuela Don Bosco. De acá de Santa Fe. Uh-huh. ¿Y qué tal resultó esa actividad? Te consulto porque generalmente en algunas oportunidades que hemos cubierto ese tipo de situaciones, la respuesta de la gente cuando se venden verduras a muy bajo costo o productos a un precio menor de los que se los puede conseguir en los supermercados, la respuesta de la gente es siempre muy buena. Sí, sí, siempre es muy buena, ya que como vos dijiste que es un bajo costo, que lo consiguen poner a mitad de precio que de un supermercado. Además de verdura fresca, después estamos trabajando en forma agroecológica y que de a poco estamos implementando llevar todo eso a las ferias. Uh-huh. Carla, ya metiéndonos de lleno en lo que es el reclamo puntual que hacen ustedes, decías, en contra de un sector del campo que se hace llamar el campo en general. ¿Ustedes sostienen y celebran esta medida adoptada por el gobierno de la suba de retenciones a un sector del campo y esta fórmula de retenciones segmentadas? Sí, nosotros lo celebramos, para nosotros está bien, porque nosotros somos el campo, nosotros somos los que verdaderamente están trabajando la tierra, somos los que llevan el alimento a la mesa. Uh-huh. Se habla en un comunicado de la UTT del otro campo, es algo que vos venís describiendo. ¿Qué sería para ustedes ese otro campo que ustedes conforman? ¿Qué modelo propone ese sector agropecuario del que vos formas parte? Para una lucha contra el hambre en Argentina, para defender nuestros derechos, para un país solidario, donde la riqueza se distribuya y que configuremos un Estado que fomente un modelo que garantice alimentos sanos. Por ejemplo, la agroecología, que se termine este campo donde nos están envenenando, que está es malo para el consumidor directamente, que ellos no se dan cuenta de eso. Además, de acá, si sigue este del campo, ponerle que 10 años más va a desaparecer todo que es el cinturón hortícola, se va a terminar si sigue este campo sojero avanzando hacia nosotros. Uh-huh. Carla, si tuvieses que explicarle a alguien que por ahí no está muy metido en el tema, ¿qué es esto de la forma de producción agroecológica? ¿Cómo nos explicarías? La forma de producción agroecológica sería una forma sin químicos, producir alimentos sanos, verduras sanas, sin químicos, sin agrotóxicos. Nosotros mismos preparamos nuestros preparados, que son bioinsumos agroecológicos. Utilizamos todo lo que vendría a ser lo que nace en la tierra. Por ejemplo, un purín de ortiga, se hace un purín de cola de caballo, se hace un purín de extracto de ají, de ajo, todos son biopreparados sanos. Uh-huh. Principalmente, el mayor argumento que tienen por ahí los sectores que se oponen a este modelo agroecológico tiene que ver con una cuestión de rentabilidad. Ustedes sostienen que es un modelo, además de que tiene una perspectiva ambiental favorable, ustedes sostienen además que es rentable. Sí, obvio que es rentable, además te da mucho tiempo para vos, para que puedas, digamos, disfrutar, salir a lo mejor un fin de semana con tu familia, que a veces trabajando de otro modelo no se puede, y es muy favorable para la tierra, ¿sabes? Y para el bolsillo, obviamente. Además, podés producir tus propias semillas. Estamos también con ese tema de volver a tener nuestras propias semillas nativas. Teniendo todo eso, es un impacto importante para nuestro bolsillo. Nos ahorramos mucho. Ponerle, te doy un ejemplo, una bandeja de tomate de 200 plantas está valiendo alrededor de 1.000 y algo. Y poniendo que nosotros hagamos semillas, es un costo para nosotros muy barato volver a tener nuestras semillas. No salir a depender del otro negocio.